repetir la última parte que no entendí? Sí, que disculpa. No, no, es que estaba escribiendo, disculpa, mi error. ¿La primera? No, la primera lo entendí. La segunda, que Iván habla de que en el cáncer se alinean parte de las tensiones de la modernidad, que lo ha pasado así como muy rápido, lo que me parece muy interesante, que se puede profundizar brevemente en ese. Podemos recibir más uno o dos y nosotros respondimos. ¿No hay más? No hay más tiempo. La primera era, creo, Raquel, sobre de qué manera estas expresiones musicales aliviaban tensiones de la modernidad. La expresión no es mía, la expresión es de Goytisolo, que hace él es un conocedor de Marruecos, de todo el Magreb, y además le encanta la música iraní, la música en náhuatl en este caso, ¿no? Habla perfectamente el árabe, además, es decir, que tiene facilidad para acceder también a muchos de estos contextos. Y entonces yo creo que se refiere, si lo miro por expresión musical, en el ritual, en los rituales, hay siete tipos de rituales en náhuatl. Cada tipo de ritual cura un tipo de tensión. Intenta curar un tipo de tensión. No voy a explicar ahora los siete procesos que están en función de los colores, en función de la música, en función de como de religiones animistas que en este caso proceden, sacrificios de animales, pero sí tienen establecido y forma parte de su saber y de conocimiento siete tipos de rituales en función de diferentes tipos de dolencias que no tienen por qué ser físicas. Que puede ser también de índole cognitiva, ¿no? O mental, si lo queremos llamar así. En el caso del guiguán, el guiguán, no lo he explicado aquí, es una música que surge, no es como el náhuatl, digamos, de una tradición, ¿no? En este caso de grupos de esclavizados, ¿no? Que se asientan en Marruecos. En el caso del guiguán surge en los finales de los 60, primeros de los 70, y supone así, de manera muy general, un compendio, una recuperación de estas músicas vernáculas en el contexto marroquí, de los grupos subalternizados marroquíes que habían sufrido procesos de arabización y de islamización. Ellos no son árabes y su procedencia en su primer momento de religión, después había una resignificación, un contacto de sus religiones de origen con el Islam oficial, digamos así. No son resignificaciones en este caso del Islam, que serían las tariqas en este caso, líneas o filosofías, ¿no? Diferente de esa línea oficial, como podría ser su fin en este caso. De hecho, nace el Diwan, que es el grupo representante del Diwan, se basa en la tarika de Mulay Abdelkader, que es un tipo de tarika sufí nahua, que tiene diferentes tipos de rituales, que su función principal es sanar, de manera cognitiva y de manera física. El Diwan, en este caso, ¿qué más antídoto, digámoslo así, ¿no? Contra las tensiones de la modernidad que... Por ejemplo, localizándolo en mi trabajo de campo, en una asociación, en una escuela de música informal que se llama Aftal Benal Guiguán, los niños y las niñas del Guiguán, traducido, que igual no tiene una traducción, tenemos que meternos en otros asuntos, consiguen activar procesos de movilidad social o mejora de sus condiciones de vida, es decir, salir de situaciones de delincuencia juvenil, de emigración, de desescolarización, en fin, por ejemplo, dos requisitos básicos para ingresar en esta asociación, que lo que hace es recuperar la música iguaní, enseñársela a los menores, es el hecho de estar escolarizado. Por ejemplo, ¿no? Eso supone un antídoto, ¿no? Frente a las tensiones de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Muchas veces necesitamos de alguien o de algo, ¿no? Que nos motive a hacer ciertas cosas. Y en el caso del flamenco, y lo voy a personificar a mí me sirve muchas veces para precisamente para aliviar ciertos momentos en los que yo no puedo expresar eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Le pego un pelotazo a la pared o le pego un puñetazo a la mesa? No, pues lo expreso y me alivia de otra manera, en función también, depende de lo que uno quiera expresar, está en relación también en este caso con los cantos. Entonces yo, por ejemplo, me alivio así. Hay momentos en sitios concretos donde yo canto ciertos cantos en función de cómo estoy. A mí eso me alivia. Y en un momento de tensión, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? con mi compañera, con mi rumí, como se diría en calón gitano, en mi mujer, pues sí hago uso de esos cantos para comunicar, porque no es un acto para uno solo, sino que comunica. y para liberar ciertas tensiones que se producen, no digo solamente en nuestra relación, sino en otro tipo de relaciones cotidianas que tenemos. Es un antídoto. Si no existiera el cantar, habría que inventarlo. Es que si no es por verse loco, tengo discursos de gente donde dice: yo canto para no gastar en psiquiatra, por ejemplo, ¿no? A mi primo Rubén, que es el cantador, pues él habla que si no fuera por el cante tendría que gastar mucho dinero en psiquiatra. Bien, gracias. Solo para completar un poco lo que Iván estaba ahora diciendo, yo creo que tendremos que mirar la música de otra forma. Mucha de la política de movilización se hace a través de la música. Y nosotros no miramos la música de esta forma. Si ustedes quieren comprender lo que fue la movilización política en el MPLA, en el PSC, en la Frelimo, tienen que escuchar las músicas. Pero hay un problema, es que las músicas no son cantadas en la lengua oficial, o sea, en portugués, son en xixangana, xinungua, etc. Entonces, tiene que recuperar las otras lenguas, que es parte del proceso de afirmación cultural. Entonces, es más amplio lo que parece, pero es muy importante escuchar las músicas. Porque cuando se va a la guerra, ustedes los miran en los filmes de la Segunda Guerra, etc., se canta. Es una forma de interiorizar quién es el enemigo. Y ahora ya estoy pasando a la segunda, es que la música es eso, es una forma de interpretar el mundo. Mismo las letras son tan importantes por eso. Mira, en relación a la colonialidad interna, es un problema que todos y en toda la realidad existe. Es que muchas veces traemos dentro la cuestión colonial. Y antes de hacer mi ponencia, yo estaba mirando la definición de colonialismo interno, que muchos de nosotros, incluso yo, la atribuía a Pablo González Casanova. Mi error, el primera referencia es sudafricana, yo lo debería saber porque son vecinos, pero no lo sabía. Y es porque de facto es un problema, es que Sudáfrica tenía una colonia que era el sudeste africano y que hoy se llama Namibia. El gran problema es que nosotros no estudiamos estos procesos y por eso nos parece que si hay un cambio, todo cambia. Y no todo cambia. Los cambios políticos son muy lentos y si no hay de facto, como aquí y en otros lugares, una presión social para que los cambios se mantengan, ellos paran. Ese es el problema que tendremos, por ejemplo, en Sudáfrica, que ustedes ven que supuestamente hubo una revolución democrática, pero Sudáfrica mantiene su relación hierárquica y xenófoba con sus vecinos. No es racismo, es xenofobia. Son los dos, todos son negros y se matan a todos los que vienen de Somalia, de Zimbabue, de Mozambique, de Botswana, etc. Entonces es necesario y urgente comprender los contextos desde los problemas de estos contextos. Y muchas veces nosotros funcionamos bajo categorías dicotómicas que no hacen sentido. Voy a dar un ejemplo. La categoría negro es una categoría depreciativa, pero su opuesto no es blanco, es colono. Porque eso es lo que genera la relación y que es el concepto que es doloroso para quien inventa y usa la categoría negro. Entonces nosotros tendríamos que pensar más allá de las categorías para comprender lo que ellas traducen en las complejidades de las luchas. Y finalmente yo creo que muchas veces nosotros pensamos que la filosofía dicotómica que viene del Antiguo Testamento, del Talmud, etc., es la única forma de comprender el mundo, que es sofisticada por Hegel, etc., la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso no es así. Hay muchas filosofías en el mundo que es posible estar contra con y no solamente en oposición. Y por eso explica por qué en muchos contextos en el mundo la propuesta de violencia que genera violencia de Fanon no es utilizada como propuesta política, como solución. Es preciso ir más allá, comprender la naturaleza compleja del problema en la región y no, la violencia no va a ser una solución porque la sociedad está llena de violencia y no quiere más. Y sin bromear, porque es verdad, es muy interesante mirar que en el caso de mi país, que tuvimos una guerra civil, uno de los momentos clave del fin de la guerra civil fue la guerra de sexo de las mujeres. Cuando las mujeres empezaron a decir a los hombres: no hay sexo. ellos empezaron a pensar en otras cosas. Entonces, y eso no es posible, porque para las Naciones Unidas la guerra de sexo no es algo real ni algo factible. Lo que es importante es lo que firmaron en Roma. Pero hubo una serie de presiones, de intervenciones, y era estando contra con. Las mujeres estaban con los hombres, pero no había sexo. Y mientras ustedes no resuelven, no hay. Estamos contra la guerra, pero estamos con ustedes. Y yo creo que este tipo de sofisticación tiene que ser traído a la discusión no como bromería o como una descalificación de los procesos políticos, pero como otras formas de comprender y analizar el mundo y de recuperar, como dice Boaventura, la experiencia perdida, porque hay tanta experiencia en el mundo que queda afuera, que muchas veces después no pensamos que no hay solución. Hay soluciones que fueron experimentadas, otras cosas, y eso es muy importante, y cerrar aquí. Muchas gracias.